Por Nacional Rock, Leonardo Acevedo y Matías Mesoula. Lunes a viernes, hasta la una. Rock 93.7. Esto sigue siendo Nacional Rock, señoras y señores, no 93.7, pero como hemos dicho siempre, muchas veces hemos hablado aquí y allá del Cuche Leguizamón, es un compositor universal que está por arriba de los géneros, o por lo menos para mí es así, uh-huh. Y además un referente de la música popular argentina, y en este caso... Habíamos definido alguna vez como un Thelonious Monk criollo. Mira, habíamos, no recuerdo que habíamos dicho eso, pero es muy posible. Opino exactamente lo mismo. Mira, bien. Opino exactamente igual. Que pero, hay muchas similitudes entre la obra y la manera de encarar su manera de tocar, su manera de tocar el piano. Por lo menos, bueno, yo pensaba que era el único. Que claro. Bueno, pero ya que estamos justamente, ¿dónde ves por ahí la universalidad del Cuche Leguizamón? ¿En qué? ¿En sus composiciones? ¿En sus arreglos? Sí, claro, no. Yo creo que sus composiciones, por un lado, son con las raíces en el folclore. Uh-huh. En esos ritmos, en esas influencias, o sea, en el folclore puro y duro, pero por otro lado él tiene luego un punto sofisticado en su manera de escribir las melodías, ¿no? Esos intervalos y las armonías que utiliza, y entonces eso le da un vuelo totalmente uh-huh. único en él, ¿no? Uh-huh. Y un sello muy particular que es el sello del Cuchi. Uh-huh. Es que acá en Argentina el Cuchi es un tipo que también como que rompió con cierta ortodoxia, sí, de cómo tenía que sonar, sí, el folclore, sí, un vanguardista absoluto, sí, haciendo claro. también los arreglos de un conjunto que también me consta que lo conociste hace claro, mucho tiempo, el dúo salteño. Unos arreglos vocales que claro. para muchos eran extrañísimos. Claro. El dúo salteño, yo durante años pensaba que Leguizamón, que aparecía en casi todos los créditos de las canciones, sería uno de los dos. Era uno, ¿no?, de ellos, mirá. Y luego me enteré que no era uno de los dos, pero era uno de los que estaba... El tercero, digamos, del dúo. Exactamente, el tercero de a bordo, ¿no? Era claro. el alma mater de ese dúo, ¿no? Porque escribía y arreglaba para ellos. Uh-huh. Y yo cuando los descubrí, esas armonías me dejaron... flipada. ¿Y cuándo fue eso? ¿Cuándo fue que te encontraste con la obra del Cuchín? Pues después de haber escuchado durante muchísimos años a Mercedes Sosa, viviendo en Estados Unidos, donde me fui a estudiar música. ¿En Berkeley? Pues sí, en Berkeley. Uh-huh. Pues con 20 años algún argentino me mostró el dúo salteño. Claro. Y tienes que imaginarte, ¿no? O sea, una jovencita tratando de aprender de todas partes, de todas las músicas, con toda la gente que estábamos allí en Boston. Y de repente el dúo salteño era algo muy diferente, claro, a todo lo que yo había escuchado hasta ese momento, ¿no? Vocalmente hablando, ¿no? Las armonías que usaban son tremendas. O sea, tú te pones a escuchar con auriculares y tienes de un lado a uno y del otro lado a otro. Y se van como cruzando las voces, ¿no? Y Patricio, ¿no?, que es el que canta más las armonías. Es alucinante lo que hace, o sea, es tremendo. Quien dice todo esto es Olga Román, que está aquí con nosotros. Ya algunos habrán distinguido, no solamente por su tonada, sino por incluso términos como flipado, como ha dicho recién, presentando su disco De Agua y Laurel, que, bueno, lo hablábamos también fuera de micrófono, ya estuvo rodando un poco por algunas provincias de Argentina, ¿sí?, que estuviste visitando, ¿sí?, y se va a presentar mañana, si no me equivoco, mañana, en el Teatro Apolo, acá, ¿sí?, sobre la calle Corrientes. ¿Qué se siente un poco esto de venir por ahí a Buenos Aires? No solamente a Buenos Aires, sino justamente a estas provincias, a traer toda tu historia y todas tus cruces de música, de tu origen y demás, pero con el Cuchi Leguizamón. Pues hasta ahora, la única gira que había hecho fue en marzo de este mismo año, que estuve presentando mi anterior disco, Seguir Caminando. Y venir con un disco de folclore argentino, que ha sido un proyecto que ha surgido de una manera muy natural, que se ha dado muy fácil. Era una idea que yo tenía en la cabeza, pero que nunca imaginé que se iba a hacer realidad. El único momento que tuve así de duda fue el día anterior a subirme al avión en Madrid. Mira. Y de repente digo, Olga, te vas a Argentina a cantar folclore argentino. Los argentinos. Claro, o sea, por eso. Te has parado a pensar lo que estás haciendo, ¿no? Y realmente yo creo que ha sido, como digo, un proyecto un poco inconsciente, en el sentido que no me lo he planteado. O sea, el por qué me lo he planteado una vez que el disco estaba hecho, ¿no? Bien. Y el recibimiento que he tenido, incluso antes de que se empezara a escuchar el disco, ha sido, qué orgullo que cantes a nuestro Cuchi. Con lo cual eso también me ha envalentonado más a la hora de venir, ¿no? Ajá. Pero haber recorrido el país, bueno, he estado en 7 u 8 ciudades, ha sido maravilloso, sobre todo que, como te digo, el público lo recibe muy bien, pero es que el otro día, por ejemplo, vino mucha gente del folclore a escucharme. Entonces venían luego a que les firmara el disco. Yo soy cantora de folclore, yo canto no sé cuántos, guitarristas, claro, tal, qué lindo. Y digo, bueno, me voy a España con el ego. Con el ego. Eso tienen mucho los cantantes de folclore, de escucharse, ¿no? Entre ellos. Y me imagino que si entre nosotros, los argentinos, nos escuchamos, no me quiero imaginar cuando una extranjera para nosotros canta folclore. Debe ser también como un experimento ir a escucharla y también ver por dónde va, pero, y cómo es esa, claro, voz. Pero lo que me sorprende es que la gente viene a escucharte muy a favor, porque yo me podría haber esperado que alguien viniera como, claro, vienen a juzgarte, a ver qué es esta pendeja española, claro, cantando, claro, con la C, zorrito. Bueno, que claro, claro, que le unta su corazón. Claro. Y lo que me encuentro es mucho respeto y mucho cariño, y eso es muy halagador, la verdad. O sea, es muy reconfortante, ¿no? Es que eso también imperó mucho en el ámbito, no solamente del folclore, justamente cuando antes hablábamos de ortodoxia, también en el tango, y le ha pasado a argentinos mismos, por mencionar a Piazzolla, por ejemplo, como un rechazo, ¿no? De tal cosa no es tango o tal cosa no es folclore, bien podría haberte pasado a vos que te rechazaran. Exactamente. Por una cuestión. Pero has encontrado un público generoso, abierto, digamos. En general me estoy encontrando con un feedback maravilloso. La verdad que no me esperaba tanto, no sé, en los medios, en todas partes, ¿no? Muy lindo, muy generoso y nada, mañana canto en Buenos Aires, va a ser el último concierto, y al día siguiente ya me tengo que volver a España, y me voy muy feliz. Bien. Muy feliz. Y vos decías que esto surgió como una idea que vos pensabas que no se iba a realizar y que era un proyecto, si no entendí mal, que tenías hace mucho. ¿Qué estaba dando vueltas por ahí como una idea, una fantasía? ¿Y cómo es que se concretó entonces? Si vos decías que es casi inconsciente, ¿cómo es que llegaste? Como yo digo, hay un montón de hilos que se han ido trenzando para que este disco exista hoy. Hace un año, estando yo en una reunión con la gente de mi oficina en España, hablábamos de futuros proyectos, hicimos una tormenta de ideas así muy brainstorm. Y entonces yo dije, hacer un disco de folclore argentino, y al final de la reunión teníamos que elegir cada uno un proyecto. Bien. Y yo en esa época ya estaba preparando los conciertos de marzo, estaba preparando Samba para la Viuda, el piano. Bueno, la quería cantar y supongo que ya estaba eso dándome vueltas en la cabeza. Y cuando terminamos la reunión dijeron, bueno, ahora cada uno tiene que elegir uno. Y después de estar 4 horas, que la cabeza ya está está más en el subconsciente que en el consciente. Yo dije, uh-huh, hacer un disco de folclore. Entonces ahí, ¿cómo te miraron? Pues te puedes imaginar. Mi manager me dice, ¿qué estás diciendo? Era en serio, entonces. Claro, porque en un brainstorm tú dices cualquier tipo de cualquier cosa. Cosa. Lo que primero se te venga a la cabeza. Impunidad total. El brainstorming una es esa, película, ¿no?, de Bollywood, decía, ¿sí?, mi manager. No sé cuánto, ¿no? Entonces yo dije un disco de folclore argentino y supongo que él pensó que era como su película de Bollywood. Claro, ¿no? Claro, claro, estaba a ese claro. nivel. Y dije, no, no, yo lo digo totalmente en serio, ¿no? Ajá. Y en marzo, cuando vine a presentar el disco, me dijeron, hay un músico que quiere conocerte, que es Néstor Díaz, con quien he hecho este disco, y nos encontramos en su casa, estuvimos hablando de folclore, porque él viene del folclore, él es de Entre Ríos, y nada, no sé quién fue el primero que dijo, hagamos un disco juntos de folclore, ¿no? Bien. Pero lo que podría haber quedado alrededor de una mesa y una copita de vino, yo me volví a España y él a los pocos días me envió un arreglo de una canción del Cuchi, yo grabé la voz, pim, pim, pum, pum, empezamos a trabajar con un compromiso total y absoluto por su parte. Uh-huh. Y 6 meses después el disco estaba entrando en fábrica, o bien, sea que ha sido maravilloso. Y, por ejemplo, vos decís que conociste al Cuchi a través del dúo salteño cuando estabas en Boston, Estados Unidos, estudiando música. Fíjate, cuando realmente uh-huh conocí al Cuchi fue un día que estaba yo en Buenos Aires en 2004 grabando mi segundo disco. Sí. Salimos a escuchar música a la noche y de repente Liliana Herrero se subió al escenario, ajá, y cantó Samba para la vida. Claro. Y entonces esa canción que ya la había escuchado aquella noche, todo me hizo como clink, clink, clink, clink. O sea, me iluminé, dije, ¿qué está pasando acá? Tiré del hilo a ver quién era el compositor, apareció el Cuchi y me di cuenta que el Cuchi era el que había compuesto esa canción, pero también había compuesto Juan Panadero, uh-huh, La Arenosa, La Pomeña, Lloraré, muchas canciones que yo conocía sin saber quién era el compositor. Bien. ¿No? Y ese fue, yo creo, que otro de los detonantes, otro de los hilitos que yo digo que se han ido, que han hecho que todo se juntándose, claro. ¿No? Bueno, un poco eso, no solamente cómo lo fuiste descubriendo vos, sino por ahí en España. ¿Qué presencia tiene? ¿Se sabe quién es el Cuchi o pensás que este disco puede funcionar allá? ¿Lo has presentado? ¿Lo todavía, pensás presentar? No, todavía no ha salido nada más que acá en Argentina. Ajá. Y solo lo he presentado en Argentina. Y no es alguien que sea conocido allá en España. Bueno, en el ámbito yo de la creo música. Que, vamos a ver, no es conocido. Cuando yo comentaba a la gente de allá que estaba haciendo un disco del Cuchi de Guizamón, nadie sabía. Cuando de repente cantas Arenosa, Arenosita, o sea, la, ahí gente, sí, la gente ahí dice, sale. Ah, mira, o Eulogia Tapia en la uh-huh poma, ah, mira, tal. Bien. Es un poco lo que le pasa a muchos compositores, ¿no? Él mismo contaba esa anécdota, ¿no? Uh-huh. Es que hay una frase que, si no me equivoco, corresponde a otro prócer, si se quiere, a otra figura central del folclore argentino, que es Atahualpa, que él dice que cuando una canción trasciende el autor y pasa a ser una cuestión popular de anonimato, es cuando esa obra se ve realmente realizada, digamos. De modo que ahí hay algo con el Cuchi también, ¿no? De, sí, trascender esas fronteras. Sí. Más allá él de tenía nombre. Una anécdota que creo que decía que un día yendo por Salta, una señora que iba por la calle, un chaval, un chico que iba en uh-huh bicicleta, iba silbando Samba del Pañuelo o una de sus sambas, ¿no? Uh-huh. Y le dijo, ¿qué estás cantando? Y me dijo, no sé, es una canción que me gusta. Hermoso, hermoso. Y claro, él se dio cuenta. Y en su propia tierra, aparte, claro, en Salta, claro. Brillante. Claro. ¿Cómo fue la elección del repertorio? Uno, el repertorio del Cuchi es interminable y son todas canciones bellísimas. Acá hay 12, vamos a mencionar algunas. Por cierto, la que sonaba para abrir era La Arenosa. Sí. La que abre el disco es Samba para la Viuda, sigue La Arenosa, Samba del Carnaval, Cartas de Amor que se queman, Juan del Monte, Samba del Laurel, Cantora de Yala, Carnavalito del Duende, Lloraré, La Pomeña, Juan Panadero y cierra Romance del Río. ¿Cómo fue que fuiste eligiendo esas 12 canciones? ¿Quedaron otras afuera? Quedaron, ¿o eran tus 12 muchas, canciones preferidas? No, quedaron muchas afuera. Yo creo que lo más difícil fue dejar fuera bellísimas uh-huh canciones del Cuchi. Había algunas canciones que tenían que estar, ¿no? La Arenosa y La Pomeña son las primeras canciones que yo escuché en voz de Mercedes Sosa. Uh-huh. Juan Panadero es una canción que también conocía. Lloraré también la conocía. Algunas las había escuchado en el dúo salteño, no me las sabía, por decirlo de alguna manera, la Samba del Laurel, que es bellísima. Y luego he descubierto, por ejemplo, Cartas de Amor que se queman, que es una belleza. Uh-huh. Acá es la canta mucho Liliana Herrero. Mucho. Hay una versión de un cantante de acá, Martín Calatayud, que yo escuché por internet uh-huh con un bajista, una versión en vivo que es bella, bellísima, uh-huh, bellísima. Y luego la última que entró en el disco es Cantora de Yala. Cuando el disco estaba ya cerrado y lo íbamos a entregar, dijiste, de repente, quiero que entre esto más. No, es que no, de repente escuché, no sé cómo fue, precisamente a Liliana Herrero cantando Cantora de Yala, digo, ¿cómo se me ha escapado esta canción? No puede faltar. Y entonces llamé a Néstor, digo, Néstor, sé que entregamos el máster mañana, digo, pero tenemos que grabar esta mañana, canción. Mañana, el otro día era. Al día siguiente masterizábamos. ¿Y esa entonces, misma noche qué hiciste? Pues él me debería haber dicho, Olga, es imposible. Estás loca, claro. Pero era, tenemos ese cambio de horario, teníamos 5 horas de diferencia, yo me iba a dormir y yo pensé que me iba a decir, Olga, olvídate. Y me dijo, yo le lloré un poco, ¿no? Digo, Néstor, no podemos dejar fuera esta canción, es espectacular, cómo se me ha escapado y tal. Y me dijo, dale. Bueno, entonces, la paciencia. Yo me fui a dormir, él a las 3 de la mañana suya grabó una guitarra, me la envió en un archivo, yo me levanté a las 2 horas de que él la hubiera enviado, bajé la guitarra, grabé una voz, se la envié y cuando él se fue a masterizar a la 1 o 3 de la tarde... Y así salió. Supuestamente. Impresionante. Excelente. Las tecnologías, ¿no? En otro tiempo pero esto no habría sido posible. Pero lo más maravilloso es que él grabara una guitarra solito en Buenos Aires, a mí me llegara esa guitarra y yo grabé esa voz como si él estuviera directo, a mi claro, lado. Todo. Tocando. ¿Ya te y tenía canción, el tono, de la, el tono el, qué tono te servía todo o algo sí, lo charlaron hombre, por yo teléfono? Le dije, no, yo le dije la tonalidad. En tal yo tono. Probé la tonalidad en el piano. Bien, perfecto. Bien, tono. Bien. Y es una de las joyas del disco. Vamos a escuchar, hablando de joyas del disco, otra canción que tiene como invitado a Juan Carlos Baglietto. Sí, hay sí. varios invitados, ya hablaremos de eso, ahora volvemos después de escuchar esta canción. Es Zamba del Carnaval, es la canción número 3 del disco. Estamos con Olga Román acá en vivo por Nacional Rock. Escuchamos entonces la canción y seguimos charlando con ella. Mi corazón lo sigue. empujón del diablo. Nos habíamos ido a la tanda con la canción en donde participa Juan Carlos Baglietto, un invitado, y volvemos de la tanda con la canción en donde participa la otra invitada, Ángela Irene. Los dos van a estar en la fecha de mañana en el Teatro Apolo. Esto es... Quedan Corrientes 1372. Bien. Corrientes 1372, ese es el Teatro Apolo. ¿A qué hora más o menos el show? A 21:30. 21:30, entonces en el Teatro Apolo, Corrientes 1372. Olga Román presenta De Agua y Laurel con invitados como Juan Carlos Baglietto, lo dijimos, y Ángela Irene. Y va a estar tocando, antes que hablábamos recién, Pedro Reñé, ¿no me equivoco? Sí, bien. Un telonero que tenemos de Rosario, un bien. Cantautor rosarino, que ha estado en toda la gira abriendo los conciertos. Él no hace folclore, es más canción de autor, uh-huh. Pero muy lindo. Bien. Y cómo, por ahí ya saliendo un poco del cuchi, más hablando de Olga, ¿cómo te agarra este disco en este momento de tu carrera? Hace unos 10, 15 años que estás por ahí más centrada en tu propia obra, componiendo tus temas, sacando tus propios discos. Sí. ¿Cómo encontrás este momento de tu carrera? Pues justo cuando el año pasado estaba presentando mi tercer disco, Seguir Caminando, en España, me acuerdo que me preguntaban por futuros proyectos y yo decía que tenía la sensación de que se estaba cerrando un ciclo, ¿no? Un ciclo de tres discos que yo había hecho con composiciones mías, tres discos de los que estoy muy orgullosa, pero tres discos que había hecho como muy a pulmón yo... involucrándome, bueno, pues desde la composición hasta el último momento de entregar el disco, ¿no? Ajá. Y me acuerdo que comentaba que tenía ganas de trabajar en algo nuevo, algo diferente, trabajar con otra persona, hacer algo distinto, ¿no? Uh-huh. Y surgió esta idea de hacer el disco de folclore y la verdad que me prendí feliz de trabajar eso mano a mano con otra persona. Y estoy en un momento en el que yo creo que, no sé, en un momento de cambio, en un momento de hacer nuevas cosas, de enfrentarme a distintos retos, de conocer otros músicos, no sé. Y de como salir abriendo, un poco, abriendo sí, el espectro. Y de salir un poquito más de España y venir más a menudo a la Argentina. Este año es la segunda vez que vengo, con lo cual... Ciertamente, en un año, totalmente. Sí, tremendo. Yo creo que lleva tanto tiempo queriendo venir que se me acumularon las ganas y ahora he venido dos veces casi seguido. Bien. ¿Y cómo has ido definiendo tu estilo, si se quiere, o por dónde sentís? Digo, porque estamos hablando precisamente de folclore, pero sos una mujer que tiene mucha formación en el campo del jazz. Después has cantado, has hecho... A mí el jazz, lo que siempre me ha gustado del jazz es el lenguaje del jazz, ¿no? El espacio, el silencio... Uh-huh. Del jazz, ¿no? El aire. Pero nunca he cantado estándares de jazz en inglés como parte de mi repertorio. A mí siempre me ha gustado mucho la música brasileña y la música latinoamericana en general, y mis composiciones tienen mucho de brasileño, pero por ejemplo yo creo que una canción, la primera canción que yo hice con aires argentinos, con aire de chacarera, fue Me Asomo, una canción con una bellísima letra de Juan Uría, con quien he colaborado en mi segundo y tercer disco como letrista, una canción que yo cuando me sentaba a componerla me salía medio chacarera y digo, ¿a dónde voy con una chacarera? ¿A dónde está yendo esto? Si estoy tratando de hacer un segundo disco en España, tratando de afianzarme en el mercado español, y me resistía un poco, pero cada vez que me sentaba al piano me salía tipo chacarera, y bueno, la dejé volar y finalmente donde me ha traído es Argentina, ¿no? Porque la grabó Baglietto y ahora ya hay 3 o 4 versiones más, con lo cual es un honor, claro, el nombre que te graben la música. Y me perdí. No sé qué te estaba ¿Y la incluís estaba, en los estaba shows en vivo? Estaba gozando tanto. Claro, mañana la cantaré con Baglietto, que va a ser el gran momento, porque hasta ahora no hemos podido cantar juntos. ¿En vivo nunca? No. Mira. Además, en marzo yo lo llamé también para cantar Me Asomo, y él estaba en San Francisco. Y además luego el último día me encontré con él de pura casualidad en un estreno de cine que coincidimos. Yo me estaba yendo y... Llevaba un mes acá, o sea, había cantado en Buenos Aires a primeros del mes de marzo. Y estábamos como, bueno, tenemos que juntarnos, tenemos que cantar. Y bueno, por fin mañana voy a poder disfrutar de ese momento. Uh-huh. Sobre todo cantando Me Asomo, que él grabó una versión bellísima. Y luego es lindísimo, el otro día, no sé dónde fue, en Santa Fe, el público cantando Me Asomo. Claro. Obviamente porque se le había escuchado a Baglietto, ¿no? Bien, bueno, no importa. Y en este sentido, por ahí en España, porque vos haces menciones de músicas que te influyen o que forman parte de tu modo de ser o de modo de componer, hablas de música brasileña, te gusta la música latinoamericana, estamos hablando del folclore, también tuviste una formación en jazz, más allá de esto que dijiste. Y en España, ¿cómo se te ve a vos? ¿Cómo sentís que se te ve como intérprete o como compositor? Pues en España yo creo que estoy en un poco en un terreno de nadie, ¿no? Porque no hago pop español puro y duro. Tampoco hago jazz. A los del pop, lo que yo hago les suena jazz, claro, y a los del jazz les suena pop. Pero el otro día, por ejemplo, en el último festival de jazz de Madrid me invitaron a tocar, con lo cual digo, bueno, bien, venga, bueno. Vamos todavía, ¿no? Así como... Pero yo creo que mi música se entiende mejor a este lado del océano que en España, en ese sentido, porque las influencias... Acá es habitual escuchar brasileño, un ritmo incluso, yo qué sé, incluso los rockeros en un momento dado hacen algún ritmo medio folclórico. Sí, claro. Es algo que cada vez se está extendiendo más acá en Argentina. Entonces, yo tengo siempre la sensación de que mi música se entiende un poquito mejor, como que tengo que definirla menos, como que la gente la escucha y la entiende, ¿no? Ajá. Y allá tengo que explicarme un poco más. Mira. Pero igualmente bien, o sea... Es diferente al pop habitual que se escucha en España, pero bueno, está lindo hacer algo diferente también, ¿no? Bien, claro que sí. Por lo menos acá en Argentina, una puerta de entrada importante también para conocer tu figura, amén de tus propios discos, claramente es tu trabajo de más de 10 años, ¿no? Con 13. Joaquín Sabina. Sí. ¿Cómo sentís que eso influyó? ¿Sirvió, por ejemplo, para que no solamente hacerte por ahí más conocida en otros espacios, sino para por ahí darte fuerza para lanzar tus propios discos después? Claro. Yo con Joaquín empecé a trabajar en el 94 y terminé a trabajar con él finales de 2006, fueron casi 13 años. Y yo creo que una de las más maravillosas cosas que pasó es venir tan a menudo a Argentina, a Latinoamérica en general. Y luego Joaquín siempre ha sido muy generoso en el escenario, o sea, yo cantaba con él una canción a dúo, luego me pedía que cantara una copla antes de una canción de él, que además luego quedó grabada en un disco, sí, ¿no? Y sin embargo, y luego cantaba una canción mía, o sea... Te daba protagonismo, sí, no eras la corista que estaba allá atrás. Te daba mucho espacio, entonces eso dio pie a que la gente conociera más de mi música, se fijara en mí, y eso es lo que ha posibilitado este yo acá haciendo mi segunda gira, claro, por Argentina. Pero y lo sentí ya como por ahí un ciclo cerrado, digo, me pasaron ya 5 años. Igual él está invitado en tu último disco de composiciones propias, sí, ¿no? Sí, yo le invité a cantar una canción mía en el disco Seguir Caminando, Margarita, uh-huh. Una canción así con aires cubanos. Y hacía 4 años que ya no había cantado con él, hacía más tiempo que no lo veía, yo había tenido una hija y bueno, había estado un poco dedicándome a ella y nada, lo llamé y fue muy lindo volver a verlo, encontrarnos, cantar juntos de nuevo y sentir mucha complicidad. La verdad que tengo muy, muy lindos recuerdos y he disfrutado mucho, mucho con él en el escenario. Es una persona que te hace muy partícipe de todo lo que está pasando, ¿no? Bien, ya vamos a ir volviendo a concretamente al show, para ir cerrando. Hablamos recién no solamente de que vas a hacer estas canciones, sino por las canciones del disco del Cuchi, sino también, por ejemplo, esta otra. ¿Qué otras canciones van a formar parte? ¿Cómo encaras el show de mañana? Pues era complicado imaginarme mi repertorio con el del Cuchi. Claro, ¿no? Pero hemos conseguido encontrar un nexo de unión. En general es Me Asomo, que es la canción mía, así medio con aires de la conexión. Chacarera y tal. Uh-huh. Y hacemos todo el disco del Cuchi, hacemos algunas canciones mías, y llevamos la misma instrumentación del disco del Cuchi, ¿no? Guitarra, contrabajo y percusión. Entonces, de alguna manera, eso ayuda también a encontrar un espacio común entre mi repertorio y el del Cuchi. Y bueno, funciona bien, es un pequeño momento. Lo que hago es comenzar con el Cuchi, hacemos luego un cachito de mis composiciones y luego regresamos con el Cuchi. Y cerras con eso. Sí. Y bien. Olga Román se va a estar presentando mañana. Vamos a mencionar los músicos que la acompañan: Horacio Streicher en percusión, Diego Soldi en contrabajo y Darío Barossi en guitarra. ¿Quiénes son los que te acompañaron en estas fechas que viniste haciendo? Sí, toda la gira la he estado haciendo con ellos, estarán mañana también. Y mañana también, que será la última fecha tuya por estos meses. Bueno, por ahí, el año que viene te tenemos de vuelta por acá, con algún otro proyecto, ¿por qué no? Olga, muchas gracias por venir. Un placer. Un gusto haber escuchado este disco y que te dediques al Cuchi. Y como les decía, alucino, como decimos en mi pueblo, que en una emisora de rock dediquen este tiempo a un disco de folclore. Hay que tener la cabeza abierta. Tienen que sonar distintas cuestiones. Me encanta. Olga se presenta mañana en el Teatro Apolo, eso es Corrientes 1372, a las 21:30. Más o menos ahí. Eso. Vaya un ratito antes, adjudiques una entrada. Lo dicho. Olga Román presentando su disco de Agua y Laurel. Vamos a cerrar con una canción que también fuera retomada por distintos artistas de rock, por ejemplo Pedro Aznar, en Argentina. La canción es La Pomeña y forma parte del disco de Agua y Laurel. Olga Román canta al Cuchi Leguizamón. En la poma al aire da su ternura, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa. Azular el sauce de tu casa te está llorando porque te roba Eulogia carnavaleando, porque te roba Eulogia. Thank you.